las dejaba en el buzón, a pesar de los vecinos. En un rincón ella se quedó esperando, por si algún día volvía aquel chico que la cautivó, por si algún día regresaba y se le llevaba el corazón. ¿Cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces habrá vivido de los restos de un castillo que nunca se construyó? ¿Cuántas noches soñarás? ¿Cuántos días de pensar en la magia de unos besos que nunca te van a dar? La lluvia a veces le molestaba, pero la gente le sonreía con aire de complicidad, de que tuviera aquella manía. Las flores se le mojaban, pero mal lo valoraría, aunque ella solo esperaba en un rincón. ¿Cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces habrá vivido de los restos de un castillo que nunca se construyó? ¿Cuántas noches soñarás? ¿Cuántos días de pensar en la magia de unos besos que nunca te van a dar? Esperaba con emoción que él un día se le acercara y le declarara su amor. Nadie le había dicho que las cosas no eran así, que si nada busca nada viene, todo depende de ti, pero lo ignoro.